Érate 8 meses estando en la cuna. Érate 8 meses estando en la cuna. Yo perdí la vista, qué mala fortuna. Yo perdí la vista, qué mala fortuna. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. He llegado aquí por casualidad. He llegado aquí por casualidad. Yo no vi el camino, solo oscuridad. Yo no vi el camino, solo oscuridad. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Yo no veo la gente, pero oigo hablar. Yo no veo la gente, pero oigo hablar. La noche y el día para mí es igual. La noche y el día para mí es igual. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Nunca vi a mi madre ni a mis hermanitos. A mi madre ni a mis hermanitos, tampoco a mi padre ni a mis amiguitos, tampoco a mi padre ni a mis amiguitos. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Mis hermanos juegan y yo oigo el ruido. Mis hermanos juegan y yo oigo el ruido. Y como no puedo, me pongo afligido. Y como no puedo, me pongo afligido. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Cuando me enamoro, lo hago con amor. Cuando me enamoro lo hago con amor, porque no distingo raza ni color, porque no distingo raza ni color. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Para mí el destino fue quedarme ciego. Para mí el destino fue quedarme ciego. Negro es mi camino, eso no lo niego. Negro es mi camino, eso no lo niego. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Siempre yo he tenido un dolor profundo. Siempre yo he tenido un dolor profundo por haber vivido ciego en este mundo, por haber vivido ciego en este mundo. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra. Me dicen que el sol es grande y alumbra, pero para el ciego es una penumbra.